Este es el recuerdo de los vaqueros. Cuando escuches esta voz, ya estaré muy lejos de todo lo que te di. Solo mi amor me llevo. Fingiste amor, te entregué mi piel, te entregué mi amor y jugaste con él. Espero que tu traición el amor encuentre, porque yo no volveré. Eso ni lo piel. Fingiste amor, te entregué mi piel, te entregué mi amor y jugaste con él. Espero que tu traición el amor encuentre, porque yo no volveré, eso ni lo pienses. Mi amor.